Me enteré que hace 40 años que murió Raúl González Tuñón. Y el tipo sabía de lo que hablaba y me despertó en la memoria esta instancia de Jorge Lascalea presentándome a este poeta. Y hoy dupliqué esa apuesta y se los presento yo a ustedes, si no lo conocen, y a los que lo conocen, lo disfrutarán nuevamente. Mucho se ha dicho de este poeta. Poeta que fue parte de un grupo de vanguardia de la literatura, fue integrante del Grupo Florida, pero podría haber, sin ninguna duda, integrado el Grupo Boedo, porque su formación política era comunista, porque estaba establecida en su poesía, su ideología. Pero no, estuvo al lado de Borges, estuvo al lado de Libero Girondo, entre otros. Pero el tipo se cagaba de hambre. Lo que escribía no alcanzaba. Y además, muchas veces se ha mencionado, las ocasiones que lo encontraban en las plazas de Capital Federal, tapado con los diarios, y él decía que era una arma fundamental para el frío. Más si era un diario como La Nación o La Razón, esos largos, ¿vio? Él se tapaba y pasaba la noche. Este poeta tuvo la iniciativa de irse a España cuando estaba la Guerra Civil Española. No dudó ir como corresponsal, pero también ponerle cuerpo. Muchos de sus poemas están referidos a la lucha obrera en Europa, porque él es hijo y nieto de obreros, y nunca lo olvidó. Claro, en el mundo que vivimos de Internet, difícilmente se hable, aunque sea una vez al mes, de Raúl González Tuñón. Y en las escuelas, menos que menos. No me imagino a una docente, a una maestra de primaria, enseñar a un poeta comunista y encima habla de la revolución en su poesía. Juan Gelman ha mencionado en varios escritos palabras elogiosas a Raúl González Tuñón. Una de ellas es: un poeta es como cualquier hombre, pero cualquier hombre no es un poeta, dijo Raúl alguna vez. Pero este gran poeta tampoco era un hombre cualquiera. Reivindicó para la revolución la palabra aventura, cantó la aventura de la dignidad, de los mineros masacrados en Asturias en 1934. Vivió su propia vida como una aventura abierta a la belleza humana de la poesía, y a la poesía de la belleza humana. Fue generoso con los jóvenes poetas y generoso con su vida de militante de futuro. Entendió la vida como una aventura ancha y sin fin. Viajó por amores y países y no ancló en ningún asombro porque otros los esperaban. Siempre fue porteño. Nunca renunció a la persecución de la poesía ni a la procura de justicia en la tierra, dando un ejemplo que muchos de nosotros tratamos de seguir. Raúl agranda los territorios de la imaginación poética, salta permanentemente las vallas de las teorías, con excepción de esta: la poesía es una e indivisible. Nunca negoció con los sectarios de izquierda o de derecha, que se ocupan de encajonar a la poesía y producen teorías muy gordas y poemas muy flaquitos. Raúl tiene comercio solamente con el juego y el fuego de la palabra. Estas son las palabras de Gelman, que describe a Raúl González Tuñón. Pero también, desde Cuba, Nicolás Guillén habló de este poeta, que era de 11 y que escribía su poesía en base a la ciudad, al asfalto de Capital Federal. Recuerdo a Raúl González Tuñón en los días de la Guerra Civil en Madrid, donde lo vi por primera vez, dice Nicolás Guillén. Era un hombre vivo, móvil, que hablaba a veces en voz baja y con extrema cortesía, como si hiciera perdonar la palabra. Simpatizamos, compartimos luego la vida de París con encuentros en Buenos Aires y en Moscú. La última vez que estuve yo en Argentina nos veíamos con frecuencia. Pocos días antes de mi partida me despidió con otros amigos en La Boca, en un restaurante que todo el mundo conoce, El Pescadito. Al triunfo de la Revolución Cubana, Raúl estuvo entre nosotros. González Tuñón fue un poeta de gran aliento y de escritura muy personal. Como él mismo decía, o mejor dicho, como él mismo repetía, la poesía debe ser hecha por todos, y así es la suya. El verso en Raúl es consistente, amplio, sólido.

la ley de violencia institucional, y hemos trabajado con ellos, y lo hemos escuchado y hemos participado, y seguramente tienen una parte de la verdad. No solamente un sector tiene la verdad, sino todo el conjunto del... Cuando vos ves todos los sectores, te das cuenta cuál es la verdad y la realidad de lo que tenemos policía. Seguramente que tienen dentro de esa identidad cosas que tenemos que modificar, y seguramente que ni vos ni yo, en un montón de cosas que hacen, no coincidimos, y que seguramente tenemos que ayudar a cambiarlas. Nosotros tenemos un sistema de control que vamos a avanzar sobre ello. Es decir, para que le quede claro al oyente, ¿esta policía es la policía bonaerense o una nueva policía? Esto es más policía bonaerense. Siguen dependiendo del Ministerio de Seguridad de la provincia, siguen dependiendo de la provincia en cuanto a la formación, en cuanto a los salarios, que van a coordinar políticas en el modo de prevención, en un nuevo cuerpo que se crea, que es un jefe de policía local, un jefe operativo y el intendente municipal. Pero en realidad no es policía comunal, es más policía bonaerense. Nos han invitado los chicos del Centro de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Moreno, así que estamos muy contentos, muy agradecidos y muy orgullosos de poder llevar nuestra revista a una institución como la Universidad de Moreno, que un poco es la finalidad nuestra, ¿no? De que nuestra revista llegue al ámbito educativo, ¿no? Porque es un elemento de difusión de nuestra historieta, y la idea es poder llegar a todos los jóvenes con nuestra propuesta, ¿no? Iniciamos escuchando el contenido del programa. En primera instancia, Claudia Seff. Con un tono revolucionario, pero lejos está de serlo, claro. Hablando sobre el proyecto de expropiación de tierras de Villanueva, que se aprobó el día miércoles en la sesión realizada en Honorable Consejo Deliberante. Luego escuchabas otro de los temas que se trató sobre tablas, pero el día viernes, que es la policía comunal, policía municipal, o en realidad, como decía Damián Contreras, la policía bonaerense. Escuchabas en primera instancia al presidente del cuerpo, José Luis Barreiro, del Frente para la Victoria, y luego la palabra de Damián Contreras, del Frente Renovador, hablando sobre la policía comunal, un tema que vamos a tratar en el día de hoy en este programa, y va a ser parte, un pulmón importante, de la columna de Correpi. Y luego Sonia Olmo, que nos explicaba la importancia de llevar adelante una revista de historietas y que llega a la Universidad de Moreno. Primero porque ofrece a la historieta como una herramienta de comunicación para los más jóvenes. Y les puedo asegurar, he visto algunos trabajos que acercaron pibes de escuelas de la primaria a la Biblioteca Nacional, donde se hacen todos los años un concurso de historietas, que los pibes han usado a la historieta para denunciar la violencia de género. Se ha visto también denuncias sobre la situación social, sobre la clase social, la más alta y la más baja. Lo han mencionado a través de su propia creación, a través de una historieta. Y han mencionado la violencia familiar que a veces sufren todo el día. Claro que la historieta sirve para comunicar y para decir. Bueno, ahora la revista Tiza y Carbón, esta experiencia que llevamos adelante, debo involucrarme porque es así, estoy formando parte de esa revista, llegamos a la Universidad de Moreno el día 22, el día viernes. ¿Impulsado por las políticas públicas? No. Por los pibes, los mismos estudiantes que dijeron queremos hacer una charla, la pelearon y consiguieron un salón. No sé qué salón, quizás uno de los del fondo, pues suele pasar esas cosas. Pero por lo menos se va a escuchar una voz en la Universidad de Moreno. Esto es Nunca es Tarde, quédate ahí, nos vamos a la tanda de media hora y ya le damos comienzo a todo lo que anunciábamos en el programa del día de hoy. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. El

porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir. De vida alas y por tu escándalo de sol. Estamos en Nunca es Tarde en la 90.1 en esta radio recuperada. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Lo que vamos a tratar en el día de hoy y escuchar en primera instancia es lo que se aprobó el día viernes. La policía comunal. Este proyecto que había llevado adelante Daniel Scioli para que se tratara con los legisladores provinciales, luego que no hubo un acuerdo, que no se pudo aprobar desde el lado legislativo, lo sacó por decreto. Y muchos intendentes firmaron este decreto para darle funcionamiento al territorio. Pusieron el gancho. Claro, había muchas dificultades de entender en realidad a qué se refería Scioli, si era el viejo proyecto de expresiones de derecha, más policías en las calles, pero a cargo de la municipalidad de el conurbano que le toque llevar adelante esta acción, o si era más de lo mismo. Bueno, el día viernes sentados ahí escuchando todo lo que dijeron, no hubo más dudas, es más de lo mismo. La famosa descentralización para centrarlo todo en el mismo lugar, es exactamente eso. Así que el problema que se centra y que se nutre es la forma del financiamiento. Ahí está el debate. Porque el partido de más policías en las calles se escuchó en el recinto el día viernes. Todos estaban de acuerdo. No había diferencia ideológica. Sí, en el funcionamiento, es decir, cómo hacemos que eso funcione. La provincia, ¿cómo va a ser para pagar los sueldos de los policías, para pagar los móviles? Ahí está la preocupación. No en si hay más o menos policías en las calles. Los invito a escuchar la palabra del presidente del Honorable Consejo Deliberante, José Luis Barreiro, que habló con nosotros el día miércoles, cuando finalizaba la sesión realizada por un tema puntual, que era la expropiación de tierras en Villanueva. En aquel momento da su opinión sobre la policía comunal, menciona que lo iban a tratar el día viernes. Gracias a esa declaración nos enteramos que había sesión el día viernes, si no, difícilmente podíamos estar sentados escuchando las exposiciones de los ediles. Y Barreiro nos dijo lo siguiente. Está lanzando, ya se hizo públicamente el decreto por parte de Scioli, el anuncio por parte del intendente Mariano West sobre la policía comunal. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esto viene enmarcado en una política de seguridad que nosotros venimos teniendo hace mucho tiempo. Primero conformamos la Escuela de Policía Municipal de Bonaerense, donde ahí empezamos a conformar la identidad de los policías de Moreno y que quedan trabajando en Moreno. Nosotros teníamos alrededor de 400 policías alrededor de un año atrás, hoy ya estamos casi en 500 y pico, y a fin de este año vamos a estar más de 250 policías más. Tengamos alrededor de 700, más casi 500 que son de la policía comunal, vamos a estar alrededor de 1.200, 1.300 policías que van a estar cuidando el territorio morenense y que nos ayuda como algo más a paliar la inseguridad, ¿no? Esto, tienen que estar enfocados en esto, tienen que ser policías que puedan saber de tierras, que puedan saber de seguridad vial, que puedan saber, digamos, podemos ser policías de tránsito, podemos ser policías que estén orientados a esto, pero tienen que ser policías que tengan, entiendan que Moreno tiene una característica social, que es lo que vamos a conformar dentro de la escuela de policía, donde conozcan el territorio, no que vengan a cuidarnos de afuera, sino que sean la misma gente de adentro que nos cuiden. Como decíamos el otro día, en el ejemplo, ¿no? El que nos va a cuidar va a ser el mismo compañero nuestro de al lado, ¿no? El hijo de nuestro vecino, va a ser algo formalmente más morenense. Bueno, ahí escuchábamos, va a ser algo más morenense, es decir, el pibe del barrio va a estar en las calles dándole este clima de seguridad a la gente y va a tener que reprimir, si esto sucede en alguna acción, a su propio vecino. Esa es la lógica que está explicando Barreiro, con la idea de identidad, que sea más territorial. Bueno, lo ha mencionado Mariano West en las entrevistas que ha brindado a otros medios de comunicación respecto a la acción central de esta policía, que es focalizar sobre una problemática que tiene Moreno, que es la tierra, la toma de tierras. Por eso Barreiro, en su mal hablar y en conexión de palabras, intentaba decir eso, que uno de los ejes de la policía comunal iba a ser el tema de tierras. Barreiro siguió hablando con nosotros y habla de la identidad. ¿Cómo darle identidad a una institución que ya tiene historia? Más si es la bonaerense. Difícilmente Mariano Hues pueda darle una identidad, porque su esencia es natural, es policía. Bueno, Barreiro recuerda a su abuela y dice esto. ¿Cree que se va a poder cambiar la identidad? Porque la identidad es algo formativo del ser. El policía es policía. No, bueno, hay que ver a qué ha llamado policía. Yo cuando escucho a mi abuela, habla de Don Matute, el policía de la esquina, y habla como si fuera una persona que era parte de la comunidad, y hoy pareciera que cuando hablamos de la policía hablamos como de alguien que no es parte de la comunidad. Yo la fuerza pública, a los familiares de víctimas de Gatillo Fácil y hablan de una policía que se reproduce en la policía federal, en la policía bonaerense. Sí, nosotros también hemos tenido acá en el Consejo de las Familias Violencia, y hemos aprobado la ley de violencia institucional y hemos trabajado con ellos y lo hemos escuchado y hemos participado, y seguramente tienen una parte de la verdad. No solamente un sector tiene la verdad, sino todo el conjunto del... Cuando vas a ver todos los sectores te das cuenta cuál es la verdad y la realidad de lo que tenemos policía. Seguramente que tienen dentro de esa identidad cosas que tenemos que modificar, y seguramente que ni vos ni yo en un montón de cosas que hacen no coincidimos y que seguramente tenemos que ayudar a cambiarlas. Nosotros tenemos un sistema de control que vamos a avanzar sobre ello. Estamos convencidos que hay que avanzar sobre eso. Entonces cuando el intendente se hace cargo de la policía comunal, algo tan discutido en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional y hasta a nivel mundial, digo, el ejemplo es México, con las policías comunales y terminan intendentes fusilados por las mafias, ¿no? Digo, me parece que esto también a veces es hacerse responsable del territorio, es hacerse responsable de la identidad del pueblo, es hacerse responsable de cómo queremos vivir. Nosotros buscamos eso, cómo hacer para mejorar todos los días vivir. A veces que nos salen cosas mucho mejores y a veces nos salen mucho peores. Bueno, cómo escucharlo, ¿no? A Barreiro, que mencionaba y hacía una cita de Don Gato, pues lo que estaba intentando decir es que el policía que usted ve en la calle es Matute. Lejos está de esa realidad, ¿no? Pero bueno, es del Frente para la Victoria, a que escuchabas. Y seguimos hablando con integrantes del Frente para la Victoria, en este caso Pedro Camps, que ha reemplazado en muchas ocasiones cuando se iba de viaje el intendente Arregui en el cargo de intendente. La única vez que yo pude entrar al Palacio Municipal fue cuando Pedro Camps era intendente. Me sentó por un tema de tierras y me hablaba de la necesidad de regular esa situación y que había muchos vivos. Bueno, todo lo que se escuchó el día miércoles. Entonces Pedro Camps sabe desde adentro lo que luego llega al recinto, cómo se firma, cómo se ordena, cómo se lleva la discusión. Bueno, el día viernes, vuelvo a repetirle, todos estaban de acuerdo. No había dudas en este proyecto que se estaba homologando. Pedro Camps habla de la responsabilidad y la descentralización de esta policía comunal, en realidad policía bonaerense. La sesión de hoy extraordinaria era para homologar un convenio que el intendente acaba de firmar con las autoridades de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. En el marco de la ley 13.482, creo que es, en ese marco se viene firmando como la Policía Comunal, a través de la legislatura provincial, no salió por votación. Entonces lo que está haciendo el gobernador a través del ministro de Seguridad es firmando convenios con los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Usted señalaba uno de los aspectos fundamentales que fue el debate final de esta sesión, responsabilidad y descentralización. Claro, la Constitución de la Nación y la Constitución de la provincia de Buenos Aires habla que la responsabilidad de la seguridad de las personas y de los inmuebles corresponde a la provincia, en este caso. Lo que se está implementando es una medida descentralizada, o lo que se quiere implementar es una medida descentralizada para poder ser mucho más efectivo, ya que hasta ahora, hasta la vista, la prueba es que no hay efectividad de parte de la centralidad de lo que significa la provincia de Buenos Aires. Y en esto me parece que el otro eje importante de cara al cumplimiento del convenio es que el intendente va a tener un rol mucho más protagonista en esta conducción de esta policía. ¿Cuál va a ser el rol que va a tener el intendente? ¿Qué responsabilidad va a tener ante esta policía comunal? El intendente, según este convenio, va a poder nombrar a un funcionario que responda políticamente a este intendente o al intendente de turno, que va a poder tener injerencia directa en las operaciones que se hacen en el distrito. Es decir, ¿la policía comunal va a articular con la policía bonaerense? Obviamente, sí. Es a través de este cuerpo de conducción, a este doble comando de conducción que va a haber. Ahora, como es un proceso, como lo decía el presidente del consejo, como es un proceso y es un convenio que todavía no está implementándose, obviamente que va a tener muchísimas contradicciones. Lo que es avanza es a darle una solución mucho más integral y mucho más con cara del distrito. Como también se dijo, que la característica que tiene Moreno es muy distinta inclusive adentro de Moreno. Nosotros no somos, como distrito, no somos igual que Ituzaingó, no somos igual que muchos distritos del norte. Tenemos una característica especial. Ahora, dentro del mismo Moreno también tenemos características distintas. No es lo mismo Cuartel Quinto que Álvarez, que La Reja, que Moreno Centro o que Trujuy. Entonces, eso se va a poder contemplar en la policía comunal. Bueno, lo que se aprobó el día viernes son 467 nuevos agentes para el territorio, que van a tener su proceso de formación, que estiman será entre 6 meses, 7 meses, para que luego estén en las calles. Claro, no hay nada claro, no hay claridad en esta acción por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Porque lejos está de lo que uno puede entender cuando se le habla de policía municipal, ¿no? Esa idea del sheriff, ¿no? Don Sheriff Juez. No, nada que ver. Todo sigue, como decía Pedro Kanz, establecido en la ley. Y la ley marca que la provincia de Buenos Aires concentra las acciones de seguridad. Lo que sí va a tener es un representante elegido por el intendente para coordinar acciones con el jefe de la bonaerense. Nada más que eso. Pedro Kanz hablaba de contradicciones. Les preguntamos, ¿qué contradicciones? ¿Ideológicas o de funcionamiento? Esto responde. ¿Cuáles son las contradicciones que surgen, que usted mencionó y se mencionó en este cuerpo? La contradicción es el financiamiento del Estado. O sea, nosotros podemos hacer el mayor de los de los proyectos de descentralización, pero si no están bien financiados, no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene que ser integral el financiamiento del Estado, no solamente al área de seguridad, sino al área de salud, al área educativa, que hay mucho, en esto deja mucho que desear este financiamiento. Entonces, bueno, de cómo se financia la provincia de Buenos Aires para dar cumplimiento a esto. Claro, pues estamos hablando de un financiamiento de lo que se había hablado cuando se discutió el proyecto y luego sacó por decreto Scioli, que lo financiaba la provincia de Buenos Aires. Obviamente, por eso digo, ¿cómo se financia la provincia de Buenos Aires? Y en esto me parece que vamos a tener que mirar de cara hacia adelante a una profundización de este modelo. ¿Dónde se toca como para tener más recursos en el nivel de la provincia de Buenos Aires para poder dar cumplimiento a lo que es el conurbano? Que esto también es una característica muy distinta en toda la provincia. No es lo mismo el conurbano bonaerense con la cantidad de habitantes que tiene que otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto tiene que ser totalmente solidario en toda la provincia. Y este es un deber de los gobernantes de turno, en este caso del gobernador. Bueno, vamos a escuchar a Damián Contreras, del Frente Renovador, un viejo hombre de la política local que ha estado sentado en muchos lugares, pero no deja su identidad, es un hombre de Duhalde, y desde ahí construye. Bueno, el día viernes expuso, habló en el recinto y luego con nosotros y nos dijo lo siguiente. No es la policía municipal, esto es la policía local, como la llamó el gobernador, que no pudo consensuar una ley como nos hubiese gustado sobre este tema y que acudió a un decreto que, como nosotros vemos, tiene algunas falencias. Sintéticamente, al distrito, hoy lo que acordamos en este convenio marco, lo único que le aporta es la posibilidad de

Griselda, Gloria y Carlos, conciencia a ambos lados de la Gaona Vieja. Ni hay casualidades, ni el viento nos amontona, suele repetir una compañera. Es que las historias de lucha no reconocen otra fuente que la perseverancia, la prepotencia del trabajo y la infatigable decisión de llegar a la verdad y, sobremanera, la imperiosa necesidad de transformar una realidad que corroe y lastima, que posterga y aplasta. Y con esos ingredientes, entre otros, suele condimentarse la lucha antirrepresiva. Entonces, así como la trama de todos y cada uno de los fusilamientos por el gatillo fácil no responde a la casualidad, sino a un protocolo no escrito, tampoco es por casualidad que los compañeros familiares van avanzando en el desarrollo de su conciencia, sino por la participación, activación y entrega que la lucha antirrepresiva entraña. Y sus historias de vida se entrecruzan y atraviesan. La pertenencia a la clase obrera, de aquellas barriadas más pobres, es mucho más que una geografía o un escenario, es una definición. Las vidas se parecen porque las necesidades son las mismas, y el modo que el Estado y la clase dominante adoptan para resolver las tensiones es también el mismo. La represión que algunos prefieren llamar violencia institucional, eufemismo ingenioso para no manchar ciertas convenciones dogmáticas, como esa que pretende que en democracia no se tortura, no se desaparece, no se mata. De este lado de la Gaona Vieja, el inventerado silencio de la negra Griselda se acentuó. Su hijo de 17 años, Matías Lobos, fue fusilado por el subteniente bonaerense Roberto Julio Pancere en General Rodríguez hace ya más de 2 años. Griselda no podía explicar ni mucho menos explicarse lo que había pasado. La mala suerte, la desgracia, todas cuestiones que inexorablemente conducen a la resignación. Esa claudicación atroz, aquella que mata por segunda vez al hijo querido. Como en la fila hacia la picadora del muro de Pink Floyd, hasta con culpa por quedarse fuera de los estándares que la TV marca, Griselda se encaminaba tras las resoluciones del mismo Estado que la arrebató a Matías. Primero el archivo de la causa, después el sobreseimiento del asesino. Del otro lado de las vías, Gloria y Carlos Abregú conocen lo que vivió Griselda. En marzo de 2013, un policía de la Federal, Aníbal Alejandro Aguirre Mansur, le disparó a mansalva a su hijo Carlitos, de 17 años, en el barrio Cascallares de Moreno. Carlitos le peleó a la muerte en el hospital de Moreno, pero en junio de ese mismo año bajó los brazos, que terapia intensiva estuvieron siempre esposados. El asesino ni siquiera fue indagado, y el manoseo, tribunalicio, puterío en términos correctos, los entretuvo un largo periodo. Griselda, Gloria y Carlos lloraron y lloran hoy cada vez que la emoción los gana, pero decidieron que las cosas no iban a quedar así nomás, y decidieron luchar. Mucho han conseguido en lo judicial. Griselda ya tiene su causa elevada a juicio y el policía Pancera imputado por el homicidio agravado de Matías, en Mercedes. Dio vuelta a cada una de las tácticas defensivas de la fuerza policial y en breve la sentará en el banquillo. Gloria y Carlos lograron que el federal Aguirre Mansur hoy esté preso con pedido de elevación a juicio por el mismo delito, el homicidio agravado de Carlitos. Pero mucho, muchísimo más, es lo que han conseguido en el aspecto trascendental de la lucha que encarnan. Hace unas semanas, cuando el Congreso de la Nación se llevó a cabo la audiencia pública contra el gatillo fácil, cada uno de ellos se expresó con la sencillez propia del que duele y con la claridad también propia de los que luchan. Que no ha sido ni la desgracia, ni la mala suerte, ni una tragedia inevitable los que le arrebató a los pibes. Que hay una razón que se explica en su condición de pobres, en una sociedad donde hay ricos, y porque hay un Estado que protege y ampara y custodia a ellos, a los otros, en palabras de Griselda. Tan elocuentes que sacudieron los cortinados suntuosos de la sala palaciega. Los tres, caminando solos, aislados, tal vez hubieran ocupado el lugar de las víctimas, nada más. Pero la lucha organizada les abrió otro camino. No son víctimas. No admiten ese lugar en el orden social que el sistema les tiene previsto. Son mucho más. Son exigentes de todos los derechos, de cada una de las oportunidades que le han negado, y aún inconscientemente a su modo, con sus costumbres y contradicciones, van poco a poco descubriendo que para que aquello se concrete es necesario cambiar los resortes de una sociedad que alimenta a los que ordenan con la sangre de sus hijos. Griselda, Gloria y Carlos, aquella flaquita y desgarbada, estos un poco más morruditos, hoy caminan más erguidos y explican todo lo que pueden a muchos otros familiares que van llegando a Correpi. A los que no se callan ni se conforman, que son difíciles de encarar y no conceden por sobre las cosas que inquieren y le devuelven a esta sociedad el problema central de sus existencias. Igual que quienes hacen huelga, que toman fábricas, que piquetean los alineantes, calles de un sistema degradado, está claro, no es de esta sociedad en la que queremos vivir, tampoco queremos adaptarnos, sin víctimas y con acceso a todo para todos. Hablamos de una sociedad distinta. Como dice la compañera, no se llega a ella por casualidad. Más allá y más acá de la Gaona Vieja, están enseñando el camino. Y quien está enseñando el camino, entre lo que nombraban la gente de Correpi en el boletín informativo de todas las semanas, está Carlos sentado con nosotros. Ese morrudito, que lo explicaba Correpi, que estuvo sentado desde tempranito acá, escuchando a los concejales que votaron el día viernes la policía comunal. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a los oyentes y gracias por el espacio que me dejan expresarme. ¿Qué sé yo? Estaba escuchando acá a la policía que quieren poner. No es resentimiento, sino es que yo estaba en la ignorancia antes que me pasara este, que me maten a mi hijo. Estaba ignorante de todo. Yo también, como mucha gente ignorante, poniendo policía en la calle, pensaba que tenía más seguridad. Uh-huh. Imagínense en lo siguiente, ¿no? Que son gatillos fáciles, que tienen experiencia. Ahora estos pibes que lo quieren, lo están queriendo imponer, va, lo van a imponer ya, ¿me entendés? Pero sin experiencia. Imagínate con una pistola. Yo optaría como padre, en vez de darle una pistola, darle una pala, algo, hacer una mini empresa con emprendimiento para los chicos. Decime una cosa, pibes de 17, 18 años están muriendo como ir a comprar chicle al kiosco, ¿me entendés? Y de repente yo pienso que dándole trabajo a los pibes, no dándole un arma, ¿me entendés? Porque imagínate, la gente mayores o pibes con experiencia, supuestamente, entre comillas, la policía, te mata como si nada. Imagínate un pibe sin experiencia con un revólver en la mano. Carlos, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás, por ejemplo, al presidente del Honorable Consejo Deliberante, José Luis Barreiro, hablando de la policía y dándole una leviandad en sus palabras cuando trata de decir que la policía es como la veía la abuela, el policía de Matute, ¿no? De Don Matute, de Don Gato. Yo pienso lo siguiente, que nos están tomando el pelo, que nos están cargando, porque eso se presentaba en los dibujitos, ¿me entendés? Don Matute era un dibujito, ¿me entendés? Con Don Gato. ¿Qué somos los gatos nosotros? Claro. ¿Entendés? Yo pienso que es una estupidez para mí, es una estupidez del lado mío, ¿no? Y además queda algo claro, escuchando los testimonios de los quienes votaron el día viernes la policía comunal, Damián Contreras, del Frente Renovador, fue claro y contundente, es decir, no es una nueva policía, esto es policía bonaerense. Es que, mirá, lo que pasa es que a la gente le quieren vender una cosa que, qué sé yo, como quien digamos, soy rubia y te voy a teñir de colorada y es la misma mujer, ¿me entendés? Se cambió el pelo nada más. Y estos se están cambiando de palabras nada más. Es la misma policía que siempre está, ¿me entendés? Siempre la corrupción va a seguir estando acá. Además, lo que me quedó claro, por lo menos a mí el día viernes, es que fue el partido de la policía. Todos estaban de acuerdo en eso. Obviamente, si de repente vos decís, yo me comparo con, vamos a jugar un partido, ¿me entendés? Vos vas a jugar acá en este lugar, vos vas a jugar en el otro lugar, vos vas a jugar de enganche y así. Estamos todos en conjunto porque somos un equipo. Y ellos son un equipo, ¿me entendés? Nadie va a decir que no, ¿me entendés? Capaz que es una estupidez como te uh-huh. me expreso, ¿no? Pero yo lo veo así, ¿me entendés? La policía es en conjunto, ¿me entendés? Que ellos la quieren armar y la arman. Te guste a vos, no guste a nosotros. Ya del vamos a nosotros, Correpi, no nos gusta eso, ¿me entendés? Porque nos mienten en la cara, ¿me entendés? Vos fijate, las causas nuestras, a mí me pelotudearon 7 meses, 1 año y 3 meses estuve, ¿me entendés? Con el problema de mi hijo. Y todavía sigo estando. Christopher Torres, le pusieron la sentencia firme en la cosa y le dijeron 5 diables, Mercedes. Fueron ayer, no, hoy que es, domingo, uh-huh. el viernes fueron. Y de repente le dijeron que ni enterado estaban, que ya le habían bajado el martillo para que lo metan preso al policía. el de Casal. Uh-huh. Le agarran y le dan 15 años y el chabón está fugado. ¿Cómo es esto? A decirme, ¿dónde está la seguridad, la policía vieja y ahora la nueva que quieren poner? ¿Cómo es? No se entiende, ¿me entendés? Nosotros estamos acá con el dolor y vemos, capaz que un poco resentido, ¿me entendés?, contra la policía, pero somos coherentes. Porque hoy por hoy, yo era ignorante, la policía decía, sí, la policía está. La policía nos va a cuidar, como mucha gente de acá del país es ignorante, porque no sabe la verdaderamente cómo es la policía, ¿me entendés? Ellos hoy, por portación de cara, te matan. Y después te preguntan. Te tiran un fierro, como dicen ellos, uh-huh, y está todo bien. Era un delincuente este negro. ¿Me entendés? Y ellos son traje, y ellos no. Ellos no son un delincuente. Ellos roban con placa y pistola, y ellos no son delincuentes. Ellos no son asesinos. Ellos son la policía. ¿Me entendés? Entonces nadie los toca. ¿Cómo se entiende eso? Cuando te escucho atentamente, primero sonrío por la simpleza y complejidad de los términos que trabajás, que es parte de toda tu historia, ¿no?, de tu historia de vida, y está muy bien que así sea. Por eso me preguntaba, vos iniciabas tu exposición de ideas cuando señalabas, ¿por qué no le dan una pala? Evidentemente lo que se está haciendo por parte de las políticas gubernamentales es jugar con la necesidad. Llevan al extremo de la pobreza y la única opción que ofrecen en este caso es o ingresar a la policía comunal o gendarmería. Uno ve Fútbol para todos los domingos, los viernes, los sábados, y la publicidad lo que marca es eso, es una salida laboral. Olvídate, es la única que le ofrecen a los pibes. O vas a la policía o no tenés nada. ¿Me entendés? A ese nivel estamos. ¿Qué pibe hoy por hoy, yo te digo, terminabas primaria y te decía tu papá? Anoche justamente con mi cuñada y mi señora estábamos conversando, que antes te terminás séptimo grado, te decía tu papá, negro, ¿qué hacemos? ¿Trabajás o estudiás? No, voy a estudiar. En cualquier fábrica te tomaban. Hoy no tenés secundaria, computación, esto, aquello. No tenés entrada a trabajar. Y tenés que tener 18 para arriba. Si no entras en ningún lado. ¿Cómo se entiende eso? Te cortan las piernas y los brazos. ¿Qué haces? Lo único que te queda, la policía, gendarmería. ¿Me entendés? Y eso es vincular para el trabajo, para los chicos, para formarlos. Uh-huh. ¿Para qué? Si pueden poner una fábrica. Yo lo escucho, intendente, que jamás en mi vida pensé estar adelante un micrófono. ¿Me entendés? Porque yo soy cuadrado, negro. Yo tengo séptimo grado y olvídate. Uh-huh. ¿Me entendés? Y jamás pensé que iba a estar acá. ¿Me entendés? Hablando adelante un micrófono. Y decía yo a Gloria, a mi otra hija, decía, hija, mira, el día que yo tenga un micrófono, le di un montón de cosas, como la selección, como un montón de cosas, viste, que yo quería hablar, las cosas que veo mal yo. Uh-huh. No voy a arreglar nada hablando, ¿me entendés? Porque para hacer las cosas hay que hacerlas, no hablar, ¿me entendés? Pero, qué sé yo, decía, esto está todo equivocado, está todo pata para arriba. Y yo lo que yo veo, la policía, nos quieren poner pata para arriba a nosotros y hacer lo que quieran. Con nosotros, con los pibes nuestros, ¿me entendés? A mí no me van a hacer nada. Yo tengo 48 años, a mí ya no me hace más nada. Pero yo tengo mi hija, tengo mis nietos. El futuro son ellos, ¿me entendés? Como tu hija, como la hija del otro muchacho. Con los pibes de hoy, ¿me entendés? ¿Qué le ofrece? ¿Qué le ofrece el gobierno? ¿Qué le ofrece? ¿La institución le ofrece? ¿O te integrás a ellos o no tenés nada, Nero? ¿Cómo es? Yo no lo entiendo todavía. Vos mencionabas que antes pensabas a la seguridad con más policías en las calles, que es algo que te implementan los medios de comunicación. Vos encendés la televisión y todo el tiempo el aire de inseguridad y te dan como opción más policías, ¿no? Y hasta te lo muestran en programas, me acuerdo, Policías en Acción, que te lo mostraban todo su arsenal, ¿no? Cómo llevaban adelante su accionar, hasta aparecían Don Matute, como decía Barreiro, esos policías que uno veía en policías en Acción. Lejos están de serlo, claro. ¿Cómo vivís ese cambio? Porque el vecino que te rodea sigue pensando como el Carlos de ayer, digamos, con esa idea de policía en la calle. Claro, mirá, a mí lo siguiente, como decir, los vecinos. Yo tengo vecinos y vecinos, ¿me entendés? Que están conmigo, que piensan similar a mí, y está el otro que dice no, claro, porque el hijo lo mató a la policía, está resentido, está loco, ¿me entendés? Pero no es locura, ¿me entendés? Es conciencia, ¿me entendés? Porque yo hoy por hoy sé cómo es la policía, ¿me entendés? Yo estaba ignorante, como las personas están ignorantes en el tema cómo es policía, ¿me entendés? Porque la policía vos la ves, sí, están uniformados, dicen que están, entre comillas, previniendo la delincuencia. Yo conozco gente que los pibes están trabajando para la policía. Dice, no, mirá qué auto que me compré. Sí, le digo, bien, está bien. Y después me entero que está trabajando para la policía. Con razón te compraste un auto. Con razón tenés una moto último modelo. Con razón haces tu casa, ¿eh? Vendés droga, esto, robás. Pero siempre con la policía estás, uh-huh. ¿Me entendés? Está todo bien, ¿me entendés? Cada uno baila su chacarera con su pañuelo, ¿me entendés? Pero esa es la policía que estamos, que siempre estuvo, que la gente ignorante no la sabe, ¿me entendés? Entonces, hoy por hoy, a mí me destaparon los ojos, ¿me entendés? Porque yo venía a mi laburo, me metía en mi casa, veía el noticiero, desbarataron una banda, el narcotráfico volteó, la brigada, todo, qué bien, van a poner policía. Hasta que me pasó esto, y parece que me hubiera metido un cachetazo, y me volvieron a la realidad, de la vida que estamos viviendo, de la corrupción que hay de la policía, y más policía quieren vender, y más pibes. Pibes sin experiencia. Yo de mi parte, yo pienso que tendrían que darle trabajo, pero de otra índole, de otra cosa. No meterlo a la policía. Sin experiencia, hasta ellos corren que lo maten. Porque los pibes van por hambre. ¿No entendés? Porque otra cosa no creo. Hay mucha gente que se pone en la policía. ¿Sabes qué me dice? No consigo trabajo, negro. Me anotan en la policía. Pibas. Es que llevan a ese extremo, ¿no? Pibas que terminaron secundaria y dicen, no encuentro trabajo, me voy a meter en la policía, porque no les queda otra. Porque no tienen para alquilar, no tienen para comer, que tienen hijos y el marido la dejó, o viceversa, hay un montón de cosas que lo inclinan siempre ahí. Pero ¿por qué no abren fuente de trabajo para los pibes? ¿Me entendés? Hay un montón de cosas para hacer acá. La Argentina es riquísima, ¿me entendés? Pero todos se llevan al bolsillo los políticos. Los políticos, ¿y qué le queda? La policía, que están a la par de los políticos, que le cuidan las espaldas, al más rico. El pobre, moriste. ¿Qué comes? Hablando con todo respeto a los oyentes, uh-huh. Mierda. Y come mierda, negro, ¿qué va a hacer? El de arriba te mira para abajo, olvídate. ¿Me entendés? Lo que yo pienso y lo que yo veo, ¿me entendés? Espero no equivocarme por lo que yo estoy viendo, ¿me entendés? Bueno, estás escuchando a Carlos, que es integrante de Correpi, en esta columna de todos los domingos, donde el día de hoy le dimos centralidad a lo que sucedió el día viernes y que va a pasar acá en Moreno, que es la policía municipal, la policía bonaerense, el título que le quieras poner, policías en las calles, con una clara decisión política de todos los sectores, de todos los sectores. Ahí no dudaron ninguno, estuvieron todos de acuerdo. Y lo que marcaba Carlos es seguir luchando, dar opciones, propuestas, más allá que el otro te vea como un resentido. No, se está tratando de buscar justicia y también un cambio social, que no vuelva a suceder, que no se vuelvan a repetir los casos. Por eso es muy importante cómo se organizan los familiares, llevan adelante la lucha, que tiene su síntesis a fin de año, cuando hacen el archivo, y cuando ahí uno ve con números, con nombres, esa policía que nos quieren instalar, cómo trabaja esa policía. Por eso la importancia de la militancia. Carlos, muchas gracias por estar, como todos los domingos, los familiares aquí. El domingo pasado escuchamos lo que pasó en La Peña. Te iba a preguntar, ¿qué sensación le dejó a los familiares? Todos haciendo empanadas en la puerta para sostener esta lucha, porque los afiches hay que hacerlo. Y no, nadie te regala nada. Nosotros, como te dije la última vez que yo vine acá, es todo a pulmón lo que hacemos nosotros, ¿me entendés? Y con la desgracia que nos pasó a toda familia, porque toda la familia que nos reunimos ahí, tenemos un ser querido que nos mató la policía, ¿me entendés?

El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Seguimos en la 90.1 en esta radio recuperada porque escuchabas al inicio del programa del día de hoy lo que va a suceder el viernes 22 de agosto en la Universidad Nacional de Moreno. Se va a presentar la revista Tiza y Carbón, van a estar presentes dibujantes que fueron parte de esta propuesta gráfica y que son parte de este proyecto que intenta llevar a la historieta como una herramienta de comunicación. Y vaya que lo es. Nosotros estuvimos hablando con Sonia Olmo, una militante de la historieta desde hace muchos años y que lleva adelante esta iniciativa con quienes habla de tratar de encontrar en esta invasión cultural con Batman, con Superman, el Hombre Araña, etcétera, una resistencia para luego llegar a la otra instancia. Por ahora es resistencia, más no se puede hacer. Uno va a los kioscos de diarios y va a encontrar centenares de números extranjeros y dos o tres propuestas gráficas. Eso es parte de la invasión cultural que fue concreta cuando se cayó el muro de Berlín y todo se hizo más fácil para los que tienen el capital. Y lo podíamos observar concretamente en el mercado de la historieta, como en otros mercados. El día viernes se va a presentar la revista Atice Carbón en la Universidad Nacional de Moreno. Sonia Olmo habló con nosotros y nos explica lo importante que unos jóvenes hayan llevado esta propuesta y que se concrete el día viernes. Nos han invitado los chicos del Centro de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Moreno, así que estamos muy contentos, muy agradecidos y muy orgullosos de poder llevar nuestra revista a una institución como la Universidad de Moreno, que un poco es la finalidad nuestra, ¿no? De que nuestra revista llegue al ámbito educativo, ¿no? Porque es un elemento de difusión de nuestra historieta y la idea es poder llegar a todos los jóvenes con nuestra propuesta, ¿no? ¿Te sorprendió que un grupo de jóvenes estudiantes se acercaran y solicitaran esta presentación en la Casa Superior de Estudios para mostrar y difundir una herramienta comunicacional como es la historieta argentina? No me sorprendió, me alegró mucho porque vamos viendo que realmente la historieta va encontrando el lugar de reconocimiento que se merece, ¿no es cierto? Y realmente me alegró muchísimo, estuvimos charlando en la radio, en el programa el lunes pasado con Joaquín Ebel, que es quien nos invitó, del Centro de Estudiantes de Comunicación Social, y realmente me alegró la actitud, ¿no? Me alegró mucho la actitud de los chicos, sobre todo de valorar el esfuerzo que es sacar un medio de comunicación como es una revista, que fue para nosotros un gran esfuerzo, y ellos, bueno, valorando un poco esos esfuerzos acá locales, ¿no? En nuestra ciudad de Moreno, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Sonia Olmos que habla de lo importante que es estar el 22 en esta actividad, que se va a hablar de la historieta como herramienta comunicacional. A fines de agosto, más precisamente el 29, se va a hacer un taller, un seminario en la sede de SUTEBA, porque se intenta explicar que esos libritos que le da el Ministerio de Educación de historietas, Letternauta, Moxinder, sirven para algo. Claro, pues no le explican para qué, le dan como la herramienta, pero no le explican para qué sirve. Y se va a hacer un taller de cuatro encuentros, un seminario de cuatro encuentros, donde se va a hablar de la historieta. Sonia Olmo habla al respecto y explica lo importante de este género que intenta sobrevivir ante la invasión cultural. Estamos contentos porque de alguna manera se van concretando cosas, ¿no? Y creemos que eso es porque hemos logrado un lindo grupo de amigos, de gente, donde es un proyecto colectivo que no siempre es fácil lograr, y acá se logró con gente hermosa, talentosa y muy creativa. Hemos logrado un lindo grupo acá en Lipibropos, logramos ese espacio de expresión que queríamos, y se está notando en todo lo que venimos logrando con la revista, ¿no? Por eso, bueno, feliz porque se presenta en la Universidad de Moreno, y se viene aparte el seminario de historieta para docentes en SUTEBA. Así que desde ya agradecemos a SUTEBA esta posibilidad. Y bueno, ya hay varios inscriptos. Arranca el primer encuentro ahora el 28 de agosto, que lo van a dar dos amigos conocidos. ¿Y en qué consiste este seminario para el que está escuchando y de algún modo quiere también anotarse? El seminario, bueno, la idea es cómo trabajar la historieta en el aula, en la escuela, ¿no? De qué recursos puede valerse el docente para poder trabajar con los chicos, que naturalmente se vuelcan a la historieta, ¿no? De manera sorprendente, porque les gusta leer, les gusta dibujar, les gusta expresarse a través de la historieta. O sea, se expresan, utilizan la historieta como medio de expresión de sus necesidades, de sus alegrías. Entonces, está bueno que el docente tenga elementos, o sea, que conozca un poco la historia de la historieta, y que tenga elementos de cómo hacer una historieta, cómo trabajar con los chicos, un poco esa es la idea, ¿no? Creemos que la historieta es una herramienta para llegar a los chicos, ¿no? Para transmitir un poco nuestra cultura, nuestra historia, y a su vez para que los chicos se puedan expresar, ¿no? Bueno, me siento dentro de una viñeta con este sonido, está muy bien. Estamos escuchando a Sonia Olmos, que nos explica sobre esta revista que llevamos adelante juntos en una época difícil para hacer una revista de historieta, porque todo ha aumentado. Usted lo ve en el supermercado, imagínese cuando quiere hacer una revista. El papel se ha ido por las nubes, el precio. Pero el segundo número se está preparando. Es un homenaje a otro dibujante, así como en el primer número se homenajeó a Alberto Breccia. Este caso será José Luis Salinas, un dibujante que viene de la época del folletín, del 20, donde una imagen acompañaba a un breve texto. Esa fue la primera expresión de la historieta. Luego aparecerán elementos como la viñeta, como primero, segundo plano, etc. Formas del relato. Pero lo que Salinas hizo fue una revolución para sus tiempos. Además, fue una persona que adaptó a Los Tres Mosqueteros, a La Historieta y tantos otros libros más, en épocas que esas adaptaciones no salían en libros, sino en revistas. Estamos hablando de una época que Ramón Columba, un ilustrador que trabajó para el Congreso de la Nación, decidió hacer una revista de historietas, entre ellas Intervalo, para luego derivar al Tony y todas las que ustedes conocen, Editorial Columba. Y Salinas integró la de Dante Quinterno, el creador de Paturuzú. Él fue parte de esa propuesta desde el inicio de los años 30, donde uno podía ir a los kioscos y estaba minado de publicaciones nacionales, y entre ellas La Historieta tenía un punto sobresaliente en esa distribución de números de revistas. Escuchamos a Sonia Olmos hablando sobre la segunda, Atiza y Carbón, que tendrá como homenaje a Salinas. Segundo número, estamos en plena fabricación. Se va a hacer un homenaje a José Luis Salinas, que fue un grande de la historieta, ¿no? Un pionero de la historieta de aventuras, creador de Los Tres Mosqueteros, del Cisco Kid, de Hernán del Corsario, del Libro de la Selva, un grande de la historieta clásica, ¿no? Y bueno, creemos que se merece un homenaje, y bueno, con él homenajear a la historieta de aventuras en general, ¿no? Todos aquellos lectores de D'Artagnan, del Tony, que veían esos grandes clásicos de aventuras en historieta, bueno, homenajear un poco toda esa historieta, ¿no? Y por eso la revista va a tener, desde ya se han hecho guiones, acá en los talleres de Lipibropos, se han armado historietas, bueno, con Hernán Ferrúa como guionista, con Alejandro Santana como historietista, Se han armado varias historietas y vamos a la revista va a tener también reportajes a historietistas actuales con largas trayectorias que han homenajeado al género, ¿no? Como Dalfiume, como Ray Collins, ¿no? Va a ser un poco un homenaje a todo ese género. Y bueno, las risas son así. Estamos hablando de la historieta, que a veces se lo asocia como algo infantil, pero tiene un contenido político e ideológico muy importante. Porque es un discurso que se construye a través de una enunciación, entendiendo el contexto y a quién uno se dirige. Eso va a ser una tontería de mi parte mencionarlo, pero cuando hablaba de la caída del muro de Berlín, yo tenía 17, 18 años. Y recuerdo que en el kiosco de revistas, frente a la escuela número 1 de Moreno, compré Batman. Ediciones Perfil, la de Fontevecchia, exacto. Y en aquella ocasión, la historieta en sí era de 4 números y se llamaba Las 10 noches de la bestia. Claro, yo no entendía nada, hacía muchos años que no leía Batman y la última información que yo tenía de Batman era ese gordito que salía por la serie de TV con Robin corriendo y generando riñas con sonidos e imágenes. ¡Pum, pum! Bueno, ese era el Batman que yo tenía como imagen. Y en aquel momento, cuando vuelvo a leer a este personaje, esta historieta estaba centrada en Gotham City, la ciudad de Batman, pero luego se dirigía a Rusia. Claro, yo no entendía nada. Y aparecía un personaje llamado Gorbachov, no tenía ni idea. Y se hablaba de un resentimiento de un sector de los rusos, porque Gorbachov iba a firmar un acuerdo para tener un diálogo con Estados Unidos. La perestroika, sí. Bueno, todo eso lo aprendí con una historieta de Batman. Y pude comprender cómo veía el yanqui a la Unión Soviética y luego entenderlo aún más cuando vi Rocky IV. Y ahí ya no me quedó dudas que la invasión cultural que hacía Estados Unidos era impresionante. Pero gracias a la historieta uno puede llegar a un análisis político, en este caso con Batman, pero también con historietas argentinas. El Eternauta es uno de los casos. Ha sido una militancia por parte de su autor, que fue desaparecido cuando estaba haciendo El Eternauta 2, la segunda parte, en 1976 hasta el 77, que fue desaparecido por la dictadura militar Oesterheld. Y vaya que la historieta tiene su fuerte contenido. Bueno, uno de los espacios donde se debate la palabra es la Biblioteca Nacional. Y la revista llegará a la Biblioteca Nacional. Son muchas noticias, por cierto, para esta publicación que ya está por cumplir un año. Se presentará el 19 de septiembre en la Biblioteca Nacional, pero además, Sonia Olmo, que tiene una militancia, como te decía, en la historieta argentina, pero también compartió muchos años con Alberto Breccia, por ser la pareja de su mamá, saben de qué estamos hablando. Y fue convocada para ser jurado del concurso de historietas de este año, justamente que tiene como nombre Alberto Breccia. Concurso que luego la Biblioteca Nacional publica en formato de libro a todos los trabajos ganadores y no ganadores de los pibes de las escuelas que presentan su iniciativa gráfica. Bueno, Sonia Olmo va a estar sentada ahí el 4 de septiembre, lo que se conoce como el Día de la Historieta. En realidad, el 4 de septiembre es el día que se publicó El Eternauta. Pero acá se le da toda la marcación nacional y bueno, el Día de la Historieta Nacional estará presente Sonia Olmo, que fue jurado de este concurso, y además Atice Carbón estará presente en la Biblioteca Nacional el 19 de septiembre. Todo en uno, la escuchamos a Sonia Olmo. Te vamos a presentar a Tiza y Carbón, así es, el 19 de septiembre, viernes 19 de septiembre, de 19 a 21 horas, confirmado horario, fecha, todo en la Biblioteca Nacional. Grosso. Feliz, realmente feliz por eso, por el reconocimiento que implica, porque en llevar la revista a la Biblioteca Nacional, de alguna manera, es un gran reconocimiento al esfuerzo para nosotros que fue, pero es darle lugar también a la historieta que creemos, ¿no? Uh-huh. Como producto de nuestra cultura nacional, como producto de nuestra, o sea, de nuestra cultura, de nuestra memoria, ¿no? ¿Te ha pasado algo particular respecto a eso que estás señalando? Este año sos la jurada del concurso de historietas, donde jóvenes y no tan jóvenes se expresan a través de esta herramienta, como bien lo señalabas. ¿Con qué te encontraste en esos trabajos? Ahora el 4 de septiembre, o sea, es la... Me han nombrado jurado, sí, para el concurso Alberto Breccia de la Biblioteca Nacional. Sí, tuve la suerte, el agradecimiento a don Miguel Foncuevas de la Biblioteca Nacional, que me nombró como jurado, y realmente una grata sorpresa, ¿no? De ver cómo... Ahí sí que fue una sorpresa, ¿no? Y una alegría también, de cómo la historieta, como dice el amigo Dalfiune, sigue siendo la mejor manera de contar historias, ¿no? Y cómo puede ser usada, porque hay distintos niveles, ¿no? De chicos muy chiquitos, gente grande, pero cómo la historieta sirve como para expresar la realidad social en la que vivimos, ¿no? Con eso me encontré, con historietas donde muestran la violencia de género, por ejemplo, o sea, realidades de chicos de distintos niveles sociales, con distintas historias, o sea, los chicos están utilizando la historieta para expresarse, ¿no? Y llegar al otro con sus problemáticas, con su realidad, eso está sensacional. Eso es sensacional, creo que es una gran sorpresa fue esa, realmente. Fue una alegría también. Estamos en el camino correcto, Chuval, creo. Eso es lo que más me pone feliz. El camino correcto es seguir entendiendo la historieta como una herramienta. Luego las utilizaciones institucionales políticas estarán presentes en cada ocasión que se merezca. Ha sucedido la deformación de un personaje de este arte como es el Eternauta, donde muchos han quedado en la confusión del Nestornauta, con una connotación política y deformación ideológica, por cierto, donde un grupo como la Cámpora decidió usar esta imagen, sacándole todo contenido ideológico y de su propia historia. La imagen de Néstor Kirchner, utilizando el traje del Eternauta, tiene una connotación política muy concreta, porque le sacaron el fusil que tenía detrás. No vaya a ser cosa que el pibe que leyó la historieta o el que no leyó la historieta comprenda que la revolución se llega con las armas. No, eso no lo quiere hacer el gobierno nacional porque no le interesa. Sí, reconstruir un Estado bajo el lineamiento de un capitalismo sano. En la enunciación del gobierno, capitalismo al fin, lo entendemos nosotros. Y la historieta tiene esa fuerte resistencia en la actualidad, porque ha sido bastardeada por mucho tiempo, porque se lo ha asociado con algo infantil, porque no se la ha comprendido como una herramienta al fin de comunicación, y que ahora, luego de muchos años, está llegando a otros campos de análisis, entre ellos a la universidad, como va a ser la revista el 22 de agosto, pero también como método de estudio. En la universidad se utiliza la historieta y en las escuelas. Así como hay docentes que trabajan en la radio, en el aula, la historieta también es una herramienta para trabajar. Y vaya que Sonia Olmos nos decía, los trabajos que se presentaron para este concurso de la Biblioteca Nacional enmarcan a que los jóvenes comprenden su realidad y la transcriben y la relatan a través de la historieta, donde se pudo ver un caso de femicidio concreto en una historieta de una chica de un colegio de Capital Federal, y luego también de un pibe de acá de la provincia de Buenos Aires, la diferencia de clases, con dos personajes. Son trabajos fundamentales. Uno los lee y comprende la dimensión de lo que estamos hablando cuando decimos que la historieta es una herramienta. Bueno, para que anoten la agenda, lo decía Sonia Olmos en esta entrevista, el día viernes 22 a las 6 de la tarde en la Universidad Nacional de Moreno, presentación de la revista Tiza Carbón, estará Horacio Lalia también, el dibujante de Necrodamus y que ha trabajado como ayudante de Alberto Breccia por muchos años. Luego comenzará el taller seminario en Sutebac, lo explicaba Sonia Olmo, para los docentes, para que comprendan la herramienta. Y también finalizará esta actividad de la revista Tiza Carbón este año, el 19 de septiembre, con presentación en la Biblioteca Nacional de la revista, y ahí estarán muchos de los que escribieron y dibujaron en el primer número y lo harán en el segundo número. Así escuchábamos la cobertura, en este caso, de la revista Tiza Carbón en la 90.1. Nosotros seguimos de la siguiente manera. Blue, silver,

sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Es tarde. Luego de escuchar lo que sucedió el día viernes en la sesión extraordinaria donde se trabajó el expediente de la Policía Comunal, nos trasladamos al 13 de agosto. Ahí hubo dos temas, te lo decíamos antes de irnos a la tanda. Uno de ellos, la expropiación de las tierras de Villanueva. Ese va a ser uno de los temas a tratar. El otro, el monumento a la Biblia, que estará en la Plaza Mariano Moreno. Escuchamos a Pedro Kanz sobre el proyecto de este monumento a la Biblia, donde antes Coppolaro leyó los argumentos del por qué se estaba proponiendo esto, y va enmarcado a la idea de la Santa Palabra, dirigiendo la ética y moral de una sociedad, en este caso de la sociedad argentina y la sociedad de Moreno. Pedro Kanz habla sobre el proyecto de monumento a la Biblia en la Plaza Mariano Moreno de esta manera. Primero, en primer lugar, felicitar al Consejo Pastoral, a todos los que tuvieron que ver con la presentación de este proyecto. Agradecerles también porque personalmente el año pasado he estado acompañando esta iniciativa. Divulgar, que me parece que es muy importante para toda la sociedad de Moreno, la cantidad de trabajos sociales que están haciendo cada uno de estos grupos, como el Hogar Sande, las Olimpiadas Cristianas, los festivales al aire libre, todo que termina en octubre, lo que significa la Semana de la Reforma. Y en eso, de alguna manera, contemplar que fue esta gestión de gobierno iniciada en el 2011, que viendo toda esta cantidad de denominaciones de distintos movimientos cristianos que había en la sociedad de Moreno, cómo fue de alguna manera permeable a poder crear dentro del organigrama municipal lo que hoy es la dirección de cultos. Y cómo la articulación del municipio con la dirección de cultos de la nación hace que muchas actividades que se desarrollan sean en beneficio de nuestro pueblo. Y hoy, seguramente, al estar aprobando este proyecto, de alguna manera que es un proyecto de vida, también tiene que ver con la aprobación del proyecto anterior que tiene que ver con un proyecto de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes de Moreno. Y yo creo que uno de los objetivos importantes que tienen estos movimientos cristianos en Moreno es mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Así que muchísimas gracias y me parece importante acompañar este tipo de proyectos. Bueno, ahí escuchamos a Pedro Camps del Frente para la Victoria en el recinto dando los motivos del porqué este proyecto de monumento a la Biblia que se concretará en la Plaza Mariano Moreno, la Plaza de los Monumentos, ¿no? Hay muchos, por cierto. Pedro Camps también habló en otros debates que nos vamos a trasladar al que fue el eje central de esta sesión. Pero la Biblia fue el último tema, se leyó un poco, se aprobó. Esa no había tanta discusión. Donde sí había una discusión era sobre el proyecto de expropiación de 42 hectáreas en Villanueva. Hablaron todos, muchos por cierto. Entre ellas, Claudia Seff, del Frente Renovador, que habló sobre los puntos que se deben agregar al expediente. De esta manera lo hizo en el recinto el 13 de agosto. Bien tempranito se estaba llevando adelante esta sesión de expropiación de tierras de Villanueva, donde la señora Claudia Seff hablaba de esta manera. Pasados los años y en poco tiempo, donde no pudimos o no fuimos a ver, como nos mostró hoy el presidente de la comisión y en esta semana, cómo están las parcelas de las manzanas, en esos 80 y pico de familias que están registradas, que pedíamos quiénes son, porque el Instituto de Dual tendría que hacer de esto la nomenclatura, ver cómo se dividen los lotes, cómo están. Para vuelvo a repetir, que lo que se cierra en esta votación de hoy sea para mañana un beneficio que termine en una titularidad a quienes lo habitan. Porque esto es lo que nosotros votamos, expedientes, y atrás de esos expedientes hay gente, hay familias, hay personas, pero debe haber un marco legal que avale todo esto. También voy a hacer una expresión que tiene que ver con la titularidad de los dueños o los sucesores de esos iniciales dueños de estas parcelas, que no son pocas, y que sabemos que vienen en una irregularidad de pago de sus tasas, tanto sean locales como provinciales, y que también el Estado tiene la obligación, por los artículos de la Ley Orgánica de los Municipios y todo lo que hace a las leyes obrantes, deben intimar para regularizar. En esta disyuntiva, ¿por qué hablo? Porque como esta parcela enorme o estas hectáreas de tierra, hay y hubo en Moreno muchas, y hubo en todos estos años mucha ocupación, y muchas de ellas en propiedades privadas. No importa la deuda o no la deuda, porque vuelvo a repetir, había herramientas para hacerle cobrar. Entonces, en este caso, por eso quisimos que estos puntos se redacten a posteriori, nos hubiese gustado que sea hoy, pero claro, estaba la premura porque estaban invitados todos los vecinos, cosa que no sabíamos, y bienvenidos sean, que puedan participar y escuchar las voces de lo que nosotros queremos, que es la mejora de nuestro lugar, de nuestra gente, pero como corresponde, por eso se marcan estos puntos para que se elaboren y se pongan en el dictamen de la ordenanza, que es lo que nosotros vamos a terminar votando. Quien también habló fue Graciela Benítez, del Frente para la Victoria, que llevó junto a Carlos Benítez la iniciativa para que se concrete este proyecto. Dice que es una decisión política del intendente Hues. Le contesta a Seff de esta manera. Tal cual como expresó la concejala Seff, este expediente no es un mero número. Este expediente está nutrido de alrededor de 2.000 familias que viven en estas tierras. Este Moreno ha atacado. Y que

quien habló fue Carlos Benítez, le contesta a Acef y explica sobre la lógica de toma versus la lógica inmobiliaria. Con un sentimiento populista, de esta manera Benítez habla. No solo les propusimos a los vecinos avanzar en la regularización dominial. Lo que necesitamos con los vecinos resolver es la regularización dominial para avanzar sobre la regularización urbana del barrio. Ponerlo en condiciones, generar las reservas fiscales, hacer las aperturas de calles, acomodar los lotes para que cada vecino tenga la tierra correspondiente donde su familia pueda desenvolverse y desarrollarse. Porque los que venimos de la lucha por la tierra sabemos claramente que la lógica de nuestro pueblo no es la lógica del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario primero compra, luego habilita, pone condiciones cuando lo hace legalmente, porque sabemos que también lo hace legalmente, y luego recién habilita la posibilidad de habitar. Nosotros habitamos primero, señor presidente. Nosotros habitamos primero, metemos a nuestros hijos para que tengan un techo y luego comenzamos a planificar cómo se va a construir esta casa. Por tanto, las urgencias en el barrio siempre son mucho mayores a que las del mercado. Por eso, el plan de intervención, como bien se mencionó, está claramente explicitado para todos los vecinos en la propuesta municipal de regularización urbana y dominial que llevamos adelante. Y un último elemento, señor presidente, que me parece importante tener en cuenta. Se ha mencionado varias veces a la provincia de Buenos Aires. Es cierto que el actor histórico de las expropiaciones han sido las cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros intentamos poner en discusión desde el eje de la autonomía municipal tiene que ver con que las ordenanzas que sancionan los poderes locales son ley. Por tanto, desde ese lugar, tan válida y autónoma como las leyes que saca la provincia de Buenos Aires. Un último punto, por supuesto, está referido a los vecinos. Nosotros acompañamos, nosotros apoyamos, nosotros nos organizamos porque creemos. Porque creemos que se puede construir. Ahora, no creemos que lo pueda hacer el Estado solo. Es por eso que fuimos a buscar a los vecinos. Y cuando lo fuimos a buscar, como cuando se presenta cualquier proyecto que mejore las condiciones de vida de un barrio, los vecinos están presentes, los vecinos acompañan, los vecinos aportan y los vecinos se suman a la lucha. Con lo cual, digo que nosotros vamos a acompañar, vamos a votar afirmativamente esta ordenanza de expropiación porque nosotros creemos en esos vecinos. Porque nosotros creemos que el barrio puede ser mejorado y porque juntos lo vamos a poder lograr. Muchísimas gracias, señor presidente. Para que tengas claro lo que se aprobó el día miércoles, que tuvo modificaciones desde el punto de vista legal, lo explicó nuestro compañero Rubén Bustamante en Recorte Informativo, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación con el objeto de subdividir, regularizar la situación dominal y fomentar la vivienda propia, el inmueble identificado catastralmente como circunscripción 3, sección C, parcela rural 319, entre los barrios de Malaber y Villanueva. En el artículo 13 menciona los nombres quienes serán sujetos de la expropiación, tal los casos de Irma Pía Schiapelli, Héctor Antonio Lasalvia, Irma Lasalvia, Juan Ángel San Giacomo y la señora Inés Clementina San Giacomo. Si bien la ordenanza no puede fijar un valor o precio de inmueble a expropiar por parte del municipio, se calcula que el desembolso rondaría los 3 millones de pesos, siempre que la justicia haga lugar a las acciones de expropiación que se pretenden, según el artículo 7, aunque también quede facultado el Departamento Ejecutivo a ejecutar la expropiación mediante concertación directa con los propietarios. En caso que el proyecto se concrete, las familias que actualmente ocupan la parcela 319 podrán acceder a la regularización dominal si se cumplen con las siguientes normativas. No ser propietarios ninguno de los integrantes del núcleo familiar que debe regularizar de otros bienes inmuebles y que tenga la obligatoriedad de destinar el terreno adjudicando vivienda familiar única y de ocupaciones permanentes. Esto es lo que se votó el día viernes. Escuchamos a Pedro Camps, que dijo, luego que todos ya expusieron, se pelearon, hablaron de demagogia, de que uno es popular, la inmobiliaria y la lógica del pueblo. Bueno, Pedro Camps dijo que es sano pelearse, es muy sano pelearse y está muy bien que así suceda. Y destaco a Melamed, que gracias a ella pudimos concretar este proyecto enviado por Mariano Hues. Yo creo que es sano que nos peleemos con respeto. Yo creo que es bueno que nos peleemos con respeto. Porque en la elocución de cada uno, cuando vamos hablando, lo que vamos poniendo, nuestras palabras en el marco de la visión que tenemos del distrito, del país, de la provincia, de lo que opinamos. Entonces digo, bienvenida esa charla. Ahora, también esto tiene que estar acompañado, este discurso, tiene que estar acompañado por el trabajo. Y en eso, y en ese sentido, el trabajo parlamentario, el trabajo legislativo, el trabajo en cada una de las comisiones que venimos haciendo, realmente lo que me parece al respecto cuando soy cuestionado desde un compañero o un adversario político que participa de esas comisiones, donde se dan las discusiones, si querés, mucho más puntillosas que se pueden dar en el recinto, porque tenemos la posibilidad, porque somos menos, y porque tenemos la posibilidad de darles respuestas averiguadas. En ese sentido, yo realmente agradezco, estoy totalmente consustanciado con este proyecto, y agradezco y felicito a la iniciativa del Frente Renovador en acompañarlo con todas estas modificaciones. Porque de alguna manera lo que hacen, cuando nos marcan los errores, cuando nos dicen que los vamos a ayudar, los vamos a acompañar, pero esto se tiene que modificar, nos están diciendo que queremos gobernar juntos. Y en esto me parece que manifiesta la responsabilidad que tenemos en cada una de las tareas. Pero no solamente lo discursivo, sino en el trabajo diario de todos los días del Consejo Deliberante. Bueno, ahí escuchabas algunos de los momentos legislativos del día miércoles. Quien habló con nosotros fue Norma Franco, que no, nada tiene que ver con Lucas Franco, que ya está con la guitarra del otro lado para presentarse aquí, sino que es una vecina de Bon Giovanni, de Villanueva, que habló con nosotros después de la sesión y que los reciba el intendente. Es decir, terminó la sesión, Barreiro terminó de hablar con los medios, agarró a todos los vecinos de la mano y los llevó al Palacio Comunal. Estaba el intendente, le dijo, hola, ¿cómo les va? Soy Mariano Hues. Ustedes entenderán que soy el que llevó el proyecto. Entonces agradézcanme y vamos a generar una instancia de diálogo. Más o menos así fue la recreación de lo que nos contaban los vecinos. Norma nos cuenta lo que le dijo el intendente luego de esa mini reunión, porque duró minutos nada más, pero el intendente se quería hacer ver. Y como estaba ahí sentado y sabía lo que estaba pasando en el recinto, los llamó, los chifló, subieron y les dijo lo siguiente. Norma nos explica. Por el momento vemos que es favorable, ¿no? O sea, sentimos acompañamiento más que nada, ¿no? Ahora el resultado no sé cómo sería, pero vamos acompañados, que eso es lo importante, ¿no? Que nos tenemos que sentir acompañados y respaldados, si se quiere. Y creo que estamos con las personas que tienen que ser, que son las personas que tienen que mirar y las que tienen que contener. ¿Pudieron dialogar con el intendente? ¿Qué les dijo al respecto? Sí, se pudo. ¿Qué les dijo? No, que tenemos que seguir, que esto recién empieza, que hemos sido estafados también y que, bueno, esa es la raíz de nuestros problemas. No es solamente que fuimos o que se usurpó las tierras, sino que también fuimos estafados y engañados. Entonces, desde ahí es la historia. Cuando el intendente reconoce la estafa, ¿menciona algún nombre de los estafadores? Porque hoy en la sesión la concejal Claudia Sef mencionó a Sancheta. ¿Lo hizo el intendente? Si lo hizo, yo no lo escuché en este momento. Es decir, el intendente mencionó actos de estafa, pero no responsable. No dio nombre. ¿Y qué más dijo el intendente? Lo que te dije anteriormente, ¿no? Que fuimos estafados y que, bueno, la historia empieza desde ahí, que tenemos que... O sea, de la manera es que, como la historia empieza ahora, también es ver cómo se empieza esto a elaborar, cómo son los pasos a seguir. Hasta ahora estamos con la mirada y la contención de que como pueblos y como personas de necesidades básicas tenemos que estar en la lucha, ¿no? Y más que nada los vecinos, juntarnos y bueno, él nos acompaña y la verdad que los que estamos en la lucha somos los vecinos. ¿Qué les pasa a ustedes como vecinos cuando de alguna manera recibe un Estado que es el mismo que años atrás, más allá de las estafas, mandaba a desalojar esta tierra? Supongo que debe tener ahora una mirada más humana, si es así, yo no tengo conocimiento, no sé, pero si tuvo una mirada nefasta anteriormente, quiere decir que ahora evolucionó y... ¿Le creen? ¿Cree que se completará lo que está señalando en la reunión del día de hoy? Sí, tiene que apuntar a eso justamente porque somos todos testigos. Bueno, ahí escuchábamos a Norma Franco, que le cree más o menos al intendente. El que no le cree nada, ni una palabra, es Marcelo Costas del Partido Obrero, que estuvo presente ahí, que tienen un fuerte trabajo territorial en la zona de Villanueva, y dice, yo no le creo. Si Norma le cree, allá ella. Yo no le creo nada a Wes. Lo que nosotros vimos acá, digamos, cuando, como bien vos dijiste, digamos, la profesión de la tierra, donde vinimos a participar con los vecinos de Villanueva y ver, digamos, la clarificación en sí desde su momento, digamos, de la profesión, que fue hace 4 años atrás, donde en su momento, digamos, el municipio estuvo ausente a todo esto, donde le mandaba la gendarmería, la policía y todo eso, donde también se exigía agua cuando ya estaba instalado, no le dio ningún respaldo, digamos, a tu compañero, a tu vecino. Ahora llega el momento, digamos, habría que ver el trasfondo de todo esto. ¿Por qué, digamos, apropian las tierras, como dice, viste? ¿Con qué beneficio, digamos, para ellos? ¿Le cree cuando el intendente reconoce, así lo mencionaron los vecinos, que hay una estafa, pero de algún modo no menciona la situación que vivieron los más carenciados, que como usted lo señalaba, hubo intentos de desalojo? Exactamente, bueno, como voy a decir, cambian, digamos, son figurones. A la vez es el mismo, digamos, gobierno que hace más de 20 años que viene gobernando acá en Moreno, en lo cual no le queremos, digamos, al intendente que esto, digamos, hace, digamos, por el, ¿sabemos lo que el 2015? Ganar, digamos, como Santa Brígida es, digamos, el mayor, digamos, distrito, digamos, de acá de Moreno. Es lo que quiere ganar el espacio, digamos. Porque si, digamos, en 20 años no hicieron nada, ¿qué va a hacer ahora? ¿Se entiende? Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedió el día miércoles en la sesión del Consejo Deliberante. Tema a trabajar en un barrio donde ya escuchabas a María la semana pasada que Edenor les quiere poner un medidor con tarjeta, cuando la verdad es que esas familias no pueden pagar algo así. Bueno, ahí el Estado no interviene. Sí, en el caso de expropiación, y vamos a seguir de cerca este tema que se trabajó en el Consejo Deliberante, así como lo hicimos luego el viernes en esa sesión extraordinaria donde se aprobó la Policía Comunal. Se homologó este proyecto de Policía Comunal. Nosotros seguimos en Nunca es Tarde. De la siguiente manera ya llega Lucas Franco, no para hablar de política, sino quizás cantarnos política a través de las canciones de este muchacho que lo conocí mucho tiempo atrás y cuando hablemos con él estaremos recordando los momentos que lo pude ver con la guitarra en mano. Con la guitarra en mano, hoy estará presente aquí en los estudios de la 90.1. Nosotros nos acomodamos, así damos lugar a Bernardo, que está con los cables corriendo de acá para allá, se ordena y escuchamos lo que te estoy diciendo. Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías de parte de Gabriela de Cortejarena, Graciela del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Bienvenido, ¿cómo van a ver?

Les voy a mencionar, la amistad que tenemos con el muchacho llevó a que me dedique Yolanda, pero no hagan interpretaciones. No nos vamos a ir de lugar. Solamente me dedicó una canción, creo, suponer, de Pablo Milanés, por mi gusto hasta la trova cubana, nada más que eso. Acá están los estudios, Lucas Franco. Lucas, hoy hablando de música, porque también es otra de tus facetas. Sí, la melena desapareció. Sí, de ambos. Cabe destacar el detalle. Yo ya casi no me acuerdo de los momentos en los que tenía algo de cabello. Sí, la música es una de mis pasiones, en realidad. Yo no me atrevo, pero lejos estoy de pensar en que alguien pueda interpretarme a mí como alguien que se dedica a la música. No, yo me dedico a escuchar música, a disfrutar de la música, a guitarrear con la familia. En mi familia hay dos características de los hombres de mi familia a las que uno no puede escaparse. Una es la calvicie, está bien. Y otra es la afición por la guitarra, por tocar la guitarra, por cantar. Nosotros somos cantores, no somos cantantes. El cantante es alguien que sabe hacerlo, que se dedica a hacerlo, que practica para hacerlo, uh-huh. Y que lo hace bien. Los cantores somos los que cantamos. Pase lo que pase, llueva o no llueva, truene o no, nosotros cantamos en donde nos permitan. Así que esa es un poco nuestro vínculo con la música. Yo siempre... tiene mucho que ver con la historia de nuestra familia. Nuestra uh-huh. familia tiene bandas sonoras. No recuerdo un cumpleaños de la familia en la que se haya pasado música, de juntar CDs. Sí, siempre había algún tío, un abuelo, un pariente, un amigo de un pariente, los amigos del amigo del pariente que vinieron por las dudas, que traían la guitarra. Entonces, cualquier fiesta familiar o cualquier encuentro familiar posible era motivo para la guitarreada. Así que eso uno un poco lo carga consigo. Entonces uno tiene una guitarra y también va con su guitarra donde lo invitan a ir. Algo que me sorprendía era un muchacho tan joven, quizás se lo puede asociar al rock, y así lo hacía cuando lo veía en las noches de Alambique y en otros lugares como Cuatro de Copas al muchacho, uno lo asociaba con el rock, ¿no? Pero decimos Lucas Franco, sinónimo también de folclore. A mí me gusta, bueno, yo soy reiterativo con los orígenes. Nosotros, nuestra familia es del litoral, misionera. Se escucha mucho el chamamé ahí y tiende a... Y la venida a Buenos Aires de nuestra familia ha hecho que asuman como propias distintos tipos de música. Entre ellas, en el vínculo con otros provincianos, la música santiagueña, el folclore santiagueño. Entonces, nos hemos entreverado entre chamamés, chacareras, zambas y después canciones. En realidad, eso también, una de las características que tiene nuestra población de acá de Buenos Aires, de acá de Moreno, es que vos cruzás la vereda y te encontrás con un santiagueño, te llegás hasta la esquina y te encontrás con un correntino, con un chaqueño, con un misionero, con un formoseño, pasás un poquito más y te encontrás con un chileno, te encontrás con un paraguayo, con un uruguayo. Uh-huh. Entonces, eso es interesante si uno pretende conocer los modos de vida, las comidas, las músicas. Entonces, uno... En el ámbito cotidiano se va guardando en la memoria un montón de música, un montón de comida, digo, música asociada a la comida, comida asociada a la música. Así que imagínate, los francos son una familia que no compraba cassette ni discos, sino que los tipos ahorraban. Llevaban la guitarra, tocar. Ahorrábamos para comprar comida. Si podés llevarte una empanada, algo, este lo está describiendo de algún modo como era la familia Franco. Así es. Estás escuchando la 90.1, esto es Nunca es Tarde. Mandamos un saludo a Karina, que está escuchando la radio con algunas dificultades. Hoy había dicho que iba a estar aquí. Bueno, no lo está, pero lo está presente como siempre, nuestra compañera, igual que Steffi. Y en este caso, Manotas, que está tocando todas las teclas, que hace señas correspondientes, que es nuestro compañero Bernardo Tosi en la operación técnica. Vamos a invitarlo a cantar una canción. ¿Le parece, Franco? Bien. ¿Qué elige cantar? Yo le voy a faltar el respeto al chamamé. Fáltele. Si me permite. El chamamé y la chacarita tienen una manera de tocar que tiene que ver exclusivamente con los que son de la provincia donde se toca el chamamé, así que les pido disculpas a los que sean de, en este caso, la provincia de Corrientes, un chamamé correntino. La madre de mi hija es de Corrientes, así que debe estar escuchando la radio y... Que no me rete por la manera de tocar. Dele nomás. El que avisa no traiciona. Poner este bicho, así escucho. La que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén que da a la esquina. Esa es nuestra Raquel, llame a su puerta y pregunte si están Marga o Dorita. Usted sabe de ella, las ha visto en las fotos que traigo de esos días. Son mis buenas hermanas las mayores, dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para dentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de Maldita. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando el olor a mandarina. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de mantilla. Los amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue, pregunte por el Nacho, pídale que le cante. Hijita mía, nunca habrá de encontrar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. Buscarlo en su pueblito, a llevarle la tierra que pedía, la promesa he cumplido. Padre, pienso, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Se perdió entre los brazos y en silencio, bajo el cielo infinito de mantilla. Canción. Cielo de mantilla, un pedido de un padre y una hija. Disculpen los correntinos nuevamente. Estamos escuchando, ¿se está escuchando perfecto, Bernard? ¿Ver? Bien, dice del otro lado. El que tiene el aparatito, va, le va a pasar lo que le pasaba a un oyente cuando escuchaba un tema de los Beatles y tenía una speaker y escuchaba la voz de John Lennon nada más. No, a veces suele suceder, pero está saliendo en estéreo. Así que en algún momento, si tenés el aparatito, lo vas a escuchar con la guitarra y con la voz y en otros... La gran John Lennon McCartney, estará siendo franco. En el mejor de los casos van a escuchar la voz de John Lennon. Claro. Bueno, esto es así, es radio. Estas cosas radio, suceden. Radio, verdad. Lucas, hablabas de tu acercamiento a la música. ¿Sos compositor? ¿Te atreviste a componer alguna canción? Me atreví a componer canciones. Fue un atrevido, un maleducado y un atrevido. Y uno trata de atreverse a las cosas que le gustan. Sí, a mí me pasaba que... Empecé a atreverme a escribir canciones cuando estaba en la secundaria y con otros amigos y varios de ellos parientes también. Armamos una banda de rock que se llamaba Palenque han de rascarse. ¿Cómo se llamaba? Palenque han de rascarse, par. Está bien. ¿Eso entraba en un cartel? No, por eso le poníamos par. Está bien. Nosotros hablábamos de que la música era el palenque han de ir a rascarse. Resignificando el verso de Martín Fierro que habla de, a veces, los chanchullos que hacen algunos para tener de dónde rascarse cuando necesiten. Y empezamos a escribir canciones que tenían un poquito de rock, porque era una banda de rock, teníamos pelos largos y todas esas cosas, sí. Pero tenían un montón de folclore. Entonces era una banda de rock de chicos muy chicos que hacía rock folclore. Entonces... Creo que eso nos hizo contactarnos con un montón de muy buenos músicos. Yo recuerdo haber tocado en ese momento con bandas que nos gustaban mucho y nos siguen gustando, con El Rastrillo, por ejemplo. Con Quillango. Recuerdo haber tocado con Peteco en algún momento en la Plaza de Moreno. No, hay recuerdos muy lindos, pero sí nos atrevimos a escribir canciones que tenían que ver un poco con la época y con el lugar donde uno vivía. Por ejemplo, ¿podemos escuchar alguna? A ver. Esto relata, yo quiero contarles porque si no algunas partes no se van a cantar. Claro, está muy bien. Un domingo en cualquiera de los barrios en los que vivimos, en mi barrio había campeonatos relámpago, que ahora se han perdido bastante, que era esto de armar un equipo con los amigos de la cuadra y jugar un campeonato que empezaba y terminaba en el día. Sí, en la esquina de mi casa sucedía eso. Estoy hablando del barrio La Perlita, frente a la iglesia San José. Ahí había campeonatos de lo que usted dice, relámpago. Exactamente, campeonato relámpago. Sobre la tarde se ponían picantes los campeonatos. Ya, porque se definía todo. Ya había hinchadas acumuladas, bebidas acumuladas, sí, sí, sí. Y pasiones acumuladas. Y bueno, había un amigo nuestro que, para salvar cualquier tristeza de la tarde, él tenía una frase que hasta ahora la sigue diciendo: mate, mate cocido, si anda por ahí. Que él nos decía, ante cualquier duda, nos decía: no te calenté, la mina está con vos. Él te palmeaba la espalda y te decía: no importa si vos estás preocupado por laburo, por el fútbol, no te calenté, la mina está con vos. Él, la forma de consolarnos a todos los que... es un personaje muy querido en Lomas de Moreno, sí. Mate cocido. Así que para él, nosotros hicimos una canción contando un domingo en Lomas de Moreno que se llama Donde la noche es más oscura. No cuando la noche es más oscura, como dice el indio, sino donde la noche es más oscura. Es domingo una vez más en mi lugar, una nueva historia vuelve a empezar. El sol contempla el desahogo popular en una cancha, en la plaza o por ahí nomás. Dale, pibe, levántate y anda a saludar a tu abuela que hoy te toca visitar. Encaravanados a la cancha todos van, hoy juegan los rojos, no saber cuánta plata hay. Y el gordo de la otra esquina pasó corriendo, parece que hay bardo con otro barrio, vamos a ver. La doña que llegó hace un ratito dice que vio todo, los pibes de hoy no son como los de ayer. Estaba el hijo de la fulana, mira qué raro, parecía ser un buen pibe, ¿quién me lo iba a creer? La culpa la tienen esos con que se junta, no son como el mío, él no tiene nada que ver. Mientras tanto hay asado más allá, están todos, algo deben festejar. ¿Viste con quién llegó la hija de Juan? Esa pendeja parece que no prende más. Hace que acercarse, los rojos ganaron. No sabes quién lo metió en la rondita de los más grandes. No hay un mango, quédate tranquilo, la mina está con vos. Parece que se repite, los domingos no tienen por qué cambiar. Por un ratito de las angustias nadie se acuerda, no hay como una cervecita para olvidar. Y parece que se repite, la alegría no tiene por qué cambiar. Por un ratito de las angustias nadie se acuerda, no hay como una cervecita para olvidar. Son las 6 y el partido hay que escuchar. El viejo está medio en pedo y quiere pelear. Los rojos parece que van a la final. La abuela se puso contenta por vernos una vez más. Y en la esquina ya se empiezan a juntar. Otra noche libre al humo se empieza a preparar. Comentando sus hazañas más urgentes, manguean un peso al que justo iba a pasar. Los que estaban en el asado se fueron todos, estaban discutiendo quién iba a manejar. El kiosquito de la otra esquina hoy está de joda, con lo que vendió va a tirar un rato más. Y parece que se repite, los domingos no tienen por qué cambiar. por un ratito de las angustias nadie se acuerda. No hay como una cervecita para olvidar. Y parece que se repite. La alegría no tiene por qué cambiar. Todos valen, todos cuentan, nadie sobra. Todos tienen su lugar. Linda canción, ¿eh? Te digo que me paré para tratar de ver cómo se escuchaba y el operador me rajó. Me estás arruinando la grabación. Bueno. Y está muy bien que así sea, porque esto va a ser parte de un proyecto que estamos llevando adelante, que tendrá a una de las personas que te está escuchando y que puso me gusta en el Facebook, en esta herramienta virtual, que es Hugo Bogarín, el tecladista de Mozambique, que estará haciendo la remasterización y todas las cosas para mejorar lo que suenan en los micrófonos de la 90.1. Y alguna de estas canciones acompañará a Marcos Pelaltay, a Hugo Bogarín, a Abelardo Martín, a Pablo Merletti, en todos estos muchachos que estarán siendo parte de lo que es el compartir la música, ¿no? Bueno, te cuento que, y le cuento a los oyentes, que el próximo domingo viene Miguel Obando. Chocolate estará acá en los micrófonos de la 90.1, en la suma de músicos, vaya que los hay en el territorio. Moreno tiene una enorme cantidad de próceres de la música, como le dijo un día un compañero, Marcos Pelaltay. Lo presentó en una velada, dice, un prócer de la música morenense. Y el presentador se fue porque tenía que atender a la familia. Y sube el otro y dice, ¿dónde está ese que me dijo prócer que ahora se fue? Sí, esas cosas pasan. ¿Qué canción te marcó, Lucas, que te haya cambiado y uno dice, y te pasa, a mí me ha pasado, quiero cantarla o quiero tocarla? A ver. A mí me marcaron canciones, bueno, hay una canción que se llama Avío del Alma, que yo no la canto, que es de los de Imaguaré, una banda que en guaraní significa los de antes, que explica el viaje de aquellos que tuvieron que venirse a Buenos Aires desde el interior para laburar, que es un poco la historia de nuestros antepasados, recientes, inmediatos. Entonces, esa canción, como era muy, muy parte de nuestra vida, porque se escuchaba esa música y porque tenía mucho que ver con nuestra historia, me marcó muchísimo. Y tengo el honor de haber escuchado muchas veces a los de Imaguaré de muy cerca cantar esa canción. Mirá. Los íbamos a ver por todos lados. Y después a muchos parientes, además, que cantan esa canción también. Y después hay, la lista de canciones que a uno lo marcan, a mí la Chacarera del Olvidado del Duende Garnica es una chacarera que a mí me representa mucho el espacio donde yo participo políticamente. Uh-huh. Yo siempre digo que parece que la escribió pensando en las compañeras de Barrios de Pie. Entonces también esa que tiene que ver con las etapas de la vida de uno. Claro. A mí, Avío del Alma es una canción que me marcó mucho en mi niñez y mi adolescencia, que recuerdo. Y después muchas canciones de los olimareños. Mi abuelo materno, sí. Esto es así como introspectivo. Está bien. Mi abuelo materno escuchaba los de Imaguaré. ¿De qué familia hablamos? Rodríguez. Franco Rodríguez. Va un saludo a la mamá. Escuchaba a los olimareños y venía con unos cassettes todos los domingos que él venía a visitarnos. Y venía con unos cassettes y nos sentaba todos a escuchar hasta que no escuchábamos el último cassette, no se iba. Claro, los Rodríguez eran diferentes a los Franco. Los Franco llevaban la guitarra, claro, Rodríguez llevaba el cassette. Mira, era complementario. Entonces, yo me acuerdo de tener 7, 6 años. Yo decía, no, hoy vienen con los cassettes. Claro. Después me pasó que a los 14, 15, 16, cuando yo empecé a militar y empecé a participar, y en muchos ámbitos en los que uno participaba se escuchaban, por ejemplo, canciones de los olimareños, digo, Milonga, El Fusilado. Yo decía, estas canciones las conozco, hasta que pude hacer memoria de dónde las conocí. Claro que las conocía si las había recontra ultra escuchado. Así que esas canciones también significan mucho para mí. Que bueno, uno las va interpretando con el tiempo. Ese recuerdo es patente. La bolsita con los cassettes era un karma en su momento para nosotros. Así que sabes, si aparece con una bolsita. Claro, si yo en algún momento llego a la casa de alguien con una bolsita con cassette, sepan entender. Qué bárbaro. Bueno, todos tuvimos una infancia así. En este caso, quien les habla con los vinilos. Mi abuelo sacaba los vinilos y uno pensaba, otra vez. Y nos íbamos para los trovadores del Cuyo, para todos esos lados, ¿viste? Entonces cuando uno era pibe decía, y hay que escuchar. Aunque no quisiera, uno quería más rock and roll. Pero te iba a consultar algo que también se lo consulté a Pablo Marletti la primera vez. El muchacho la cantó. Dijo que no le gustaba tanto porque no lo interpretaba en su presente, que fue la primera canción. La primera canción que escribió. La de él se llamaba O Nena, para que te des una idea. Es un muchacho que ahora tiene influencia trovadora, pero en aquel momento era un hijo del rock. Le gustaban los Redondos Ricota y se escuchó. ¿Te acordás de la primera canción? Me está haciendo caritas así como buscando en la memoria y no la encuentra. Creo que sí. Creo que es la primera. Por lo menos es la primera que tocamos con la banda. La banda. Con Par. Sí. Se llamaba Guardadas las Banderas. Era año 2001, 2002. Sí, 2001. Yo tenía 16 años. 2001, 2002. En el momento en que de nuestro país mucha gente se iba por la crisis. Entonces escribimos una canción que se llamaba Guardadas las Banderas. Y que tenía, era más rockera. Claro. A ver cuándo sanas lo que dejaste acá. A ver cuándo pasas y aunque sea saludas. Si te pusiste las botas dos veces, el barro mancha y nuestra rabia crece. Toda la muerte que engendraron ellos, vos la callaste por un par de huesos. Y ahora ya no existe ningún repechaje. Tuviste miedo y te les entregaste. Y ahora salen aviones, se llevan ilusiones, y esas valijas llevan guardadas las banderas. Y ahora salen aviones, se llevan ilusiones, esas valijas llevan guardadas las banderas. Y me voy a olvidar la letra, Y suele pasar, suele pasar. Bueno, más o menos para esa época que yo te veía. Claro, claro. Bueno, sí, yo no fui, por eso digo, yo me atrevo a las cosas, me atrevo a escribir canciones. No es que siempre escribí canciones durante toda mi vida, me gusta mucho. Me hubiese gustado escribir muchas canciones y mucho mejores. Pero sí, uno se atreve a lo que tiene ganas, a lo que le da curiosidad, a lo que le da, lo incentiva. En este caso, como teníamos una banda y como teníamos cosas para decir, teníamos que, digo, amasarlas en forma de canción. A mí me tocaba la letra y algunas cositas de la melodía, y el resto de la banda, nosotros como somos músicos bien de guitarreada, terminábamos todas las canciones armándolas de entre todos. Nunca hubo, que está muy mal, nunca hubo una sola partitura en nuestros ensayos, porque nadie, creo que todavía todos los que éramos parte de esa banda seguimos sin poder entender qué dicen, pero... Está muy bien. Así que era como dicen, a la que te criaste. Hablando de la que te criaste, recuerdo que el año pasado me comentaste muy por encima, y ahora cuando estás hablando recuerdo más nítidamente que se volvían a juntar. Sí, empezamos... ¿Cómo fue ese intento? Porque... Después de muchos años, la vida sigue girando, las realidades siguen cambiando en cada sujeto, y volverse a unir. Y mira, por eso te digo, nosotros dejamos de tener la banda y seguimos viéndonos mucho tiempo, todo el tiempo, porque muchos somos parientes, incluso, hay primos. Entonces, seguimos teniendo el clima de guitarreada. Después de eso armamos una banda de folclore, en la que cantábamos. Sí, los he escuchado, son un montón. Que éramos los mismos, pero pelados, digamos, y con guitarras criollas. Y después empezamos otra vez con esta idea de volver a cantar las canciones que cantábamos cuando estábamos en la secundaria. Ensayamos y nos queda pendiente ahora, encontramos al Yeti, le mandamos un saludo grande. El Yeti, ese sí sabe tocar, el guitarrista de nuestra banda, que ahora es guitarrista y cantante de una banda que se llama Carácter, que es genial. Ah, Carácter, genial. Sí, sí, sí. Bueno, él era nuestro guitarrista, y un guitarrista, pero excelente, metalero. Entonces nosotros hacíamos una chacarera y este largaba con eso, y era la sensación. Así que nos encontramos en un cumpleaños de uno de nosotros y nos prometimos grabar. La Así gran que en algún momento vamos, policía, en un claro. momento vamos a grabar nuestras canciones para tenerlas en el fondo de casa. Está muy bien. Te está mandando un saludo Karina. Va un saludo a Karina, pero por supuesto el Chinchu. Ayer estuvimos con el Chinchu chocando los cinco. Un saludo. Es una máquina, te digo, Chinchu. Sí, mandamos saludos a Karina, a quien la queremos mucho desde aquí. Esto es así, es parte del compartir, y agradezco que Lucas esté sentado con su guitarra, con todo el esfuerzo también de Bernardo para, pero para sin que duda, esto, un saludazo para que esto suene. Hizo malabares del otro lado para que... Evidentemente, tu accionar político lo devora todo, pero la música, como bien lo decías, tiene tu cuota de amor y de dedicación. ¿Pensaste de algún modo volver a los ruedos, a los escenarios? ¿O en realidad es el compartir cuando surge, como en aquella vez en el CUM, presentarte, hacer una velada de compartir y dándole un marco de lucha, de algún modo, a la canción? A mí me gusta mucho y siempre que, si sirve, yo canto. Es así. Hace muy poco, en ocasión, esa foto que vos pusiste ahí es del lanzamiento de nuestra compañera Victoria Donda. Lanzó su candidatura a diputada nacional y me invitó a cantar. Pero gigante, creo que nunca había cantado para tanta gente. Pero además es una síntesis de las pasiones de uno, así que fue un honor y una alegría gigante. Pero bueno, la verdad que uno va tomando decisiones en su vida, y yo creo que mi lugar para aportar, la música es un lugar gigante, y hay muchísimos que lo hacen muy bien, mucho mejor que yo. Yo los disfruto. Mi lugar para aportar es otro espacio de participación, otro espacio de expresión y comunicación, que no anula para nada ninguna guitarreada. No anula para nada. A mí lo de subirme a los escenarios, yo siempre planteé, yo soy músico de patio, de entre casa. Entonces siempre que tuve la posibilidad de subirme al escenario lo disfruté muchísimo, porque nosotros tocamos, por ejemplo, algo que me acuerdo muchísimo, en el escenario de Los Carabajal en Santiago del Estero. Fuimos a ver la fiesta de la abuela y pudimos cantar. Y fue maravilloso. Nosotros no pensábamos, bajo ningún punto de vista, poder cantar en semejante escenario ante tanta gente que sabe tanto. Así que son algunos gustos que uno se puede dar que no provienen de la dedicación exclusiva, porque no existe, yo no la tengo. Me parece que es... me gustaría, la verdad, que si uno... A ver, a mí me encanta la música, me encanta tocar la guitarra, me encanta cantar, con lo cual, si me preguntan, ¿te gustaría cantar en, claro, no sé, en obras? Por supuesto, obras, qué viejo. Sí, claro. Ya no es el Templo del Rojo. Pero bueno, sí, era parte del Templo del Rojo. Pero sí, claro que sí. Pero no, la verdad que no está hoy, no está dentro de mis posibilidades técnicas. Ni tampoco dentro de mis prioridades. Me gusta mucho la música y la disfruto mucho. Estas cosas como las de ahora las disfruto muchísimo. ¿Qué otra canción podemos escuchar? Bueno, que quieras regalar. A ver, esta es la última que yo compuse. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, no lo cantamos nunca. Ah, está bien. Viste que a veces los músicos le ponemos la de mi menor. No, o la de la, es un clásico. Aparece escrito. Claro, esta es la de la menor. No, y las letras. Uno le cambia las letras a los temas porque a veces no se entiende su propia letra. Entonces, interpreta una palabra por otra y queda así, la ensayó así, quedó así y se terminó. Sí. Suele pasar. A ver si me acuerdo la letra de esta. Esta habla de los chicos. Yo tuve también, son alegrías que uno tiene dentro de espacios de mucha pelea. Yo pude cantar esta canción, la única vez que la canté, creo, dos veces, en un centro cultural en Merlo, de unos compañeros, y en una reunión que hicimos con el espacio de la lucha contra el Paco en Lomas. Ah, mira, una lucha... En Murgas, me acuerdo, sí, hicimos una ronda, estilo fogón, y a mí me tocó cantar, entonces... A ver si me acuerdo. Pagos aún las calles son de tierra. Saben a pueblo los días desde que despiertan. Y los pibes que ya son los dueños de este lugar. La alegría porfiada que aprieta la vida. A pesar de todo lo que nos aplasta. Todavía se escuchan en estas veredas cantis de bolitas de mentio de verdad. Y a la hora de elegir el equipo pa' jugar, al que la mueve lo lleva el que pisa primero. Pan y queso decide la suerte del juego. canto de resistencia, sonrisa en la cara del pibe murguero, que va cantando y saltando las cosas que pasan, todo lo que es nuestro. Se pinta la cara, nos pinta la cara, y al compás de la historia que no se olvidó. El carrito que empuja sus días, para la olla temprano y se gana la vida. Del furgón al pizarrón, guarda polvos de cartón, donde llora la escuela si no están los pibes. Sangomera, piedrita de barro a la luna, van descolgando esperanzas donde no hay ninguna. Y el miedo que es el motor, el frío hasta cuando hay sol, la piel oscura es el blanco y no queda salida. La muerte viaja en los autos de la policía. Resistencia, sonrisa en la cara del pibe murguero, que va cantando y saltando las cosas que pasan, todo lo que es nuestro. Se pinta la cara, nos pinta la cara, al compás de la historia que no se olvidó. Grito de resistencia, sonrisa en la cara del pibe murguero, que va cantando y saltando las cosas que pasan, todo lo que es nuestro. Se pinta la cara, nos pinta la cara, al compás de la historia que no se olvidó. Bueno, estás escuchando a Lucas Franco, que le voy a pedir que piense para el cierre una canción. Bueno. Mientras, te digo lo que hubo en el día de hoy. Pudimos escuchar las entrevistas que realizamos el día viernes, donde en la sesión extraordinaria se votó a la Policía Comunal. Bueno, escuchamos la palabra de Barreiro, la palabra de Pedro Camps y la palabra de Damián Contreras hablando con nosotros. Todos de acuerdo. El partido de la policía votó el día viernes y aprobó este proyecto. Ahí no había dudas. Sí hay dudas en el financiamiento. Ahí está la contradicción. ¿Contradicción ideológica? No. ¿Contradicción financiamiento? Sí. Luego escuchábamos la palabra de los familiares que conforman Correpi. Como todos los domingos, tienen esta columna y ellos se hicieron escuchar. Fueron críticos hacia lo que sucedió aquí en Moreno desde la experiencia y el dolor. Y lo han enmarcado en la necesidad de que las políticas estén dirigidas a fomentar trabajo y no que la única salida que le propone el Estado a un pibe sea ingresar a la policía. Esa es una de las críticas que salía de los padres que conforman Correpi. También escuchábamos la palabra de Sonia Olmo, porque el día viernes, el 22 de agosto, en la Universidad de Moreno se presenta Tiza y Carbón, una iniciativa de los estudiantes de esa institución, y va a haber una charla con los que conformaron este primer número. Incluso Horacio Lalia, un eterno dibujante de la historieta, estará presente ahí hablando. La previa a lo que va a ser el 19 de septiembre, la presentación en la Biblioteca Nacional, donde llega la revista Atice Carbón. Un fuerte abrazo a Sonia Olmo, que milita esta herramienta comunicacional que es la historieta. Luego nos dirigimos otra vez al Consejo Deliberante, esta vez por el proyecto de apropiación de tierras de Villanueva. Bueno, ahí escuchábamos a los ediles, donde expusieron, pero todos aprobaron, su opinión respecto a este proyecto del Ejecutivo. Luego a una vecina de Villanueva que le cree a Wes, y otra persona que no le cree a Wes, que es Marcelo Costas del Partido Obrero, dándole cierre a esa cobertura, que no solamente se votó este proyecto, sino que les informo, si están del otro lado y escuchando tarde el programa del día de hoy, también se aprobó el monumento a la Biblia, que va a estar en la Plaza Mariano Moreno. Y ahí levantó la voz Pedro Camps y dijo que era muy importante que el monumento esté en la Plaza Mariano Moreno. Bueno, eso sucedió en materia legislativa esta semana, como para que te des una idea. Y el cierre del día de hoy con Lucas Franco, cierre musical del programa. Desde ya le agradecemos que estén sintonizando la radio, Bernardo Tosi en la operación técnica.